LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro. Y como cada semana, bienvenidos a nuestra central de datos. En nuestro tiempo de radio te ponemos al día con todos los números que nos ha deparado la jornada en primera y segunda división. Una nueva jornada de liga en primera división donde se han conseguido 23 goles, acumulados 505. Llevamos 55 goles menos que en la temporada pasada a estas mismas alturas. Antes de ofrecerte todos los resultados, clasificaciones, vamos a mirar a ver qué han hecho los nuestros. Y hablamos del Atlético de Madrid que se enfrentaba al Getafe. En lo que era un derbi de la Comunidad de Madrid. Y de nuevo mal el Atlético de Madrid. Lejos de volver a su mejor nivel, volvía a tropezar y además dando una muy mala imagen. El Atlético de Madrid que mostró su peor cara de nuevo en el Coliseum. El Atlético que recuperó esa peor imagen con un partido muy malo contra un Getafe que le castigó al Atlético de Madrid con una derrota merecida por un gol a cero, con un gol de además un ex Atlético, Manu del Moral. Gol en la primera parte, el Atleti luego fue incapaz de poder solucionar la papeleta. Aunque Quique Sánchez Flores intentó darle otro aire al partido, recuperando el rombo en el centro del campo, la vuelta a ese dibujo tampoco le ofreció garantías. Demasiadas probaturas, creo yo, Quique. Quédate con lo que te funciona bien. Que este equipo no está para probar, ¿eh? Además, el Getafe, que a base de buen hacer, pese a que se mostró fallón en los metros finales, bueno, se llevó tres puntos vitales para ellos porque se acercan a Europa. La polémica de este partido estuvo en la portería, porque Quique Sánchez Flores dejaba fuera a Senjo y le daba el mando al guardameta canterano De Gea. De hecho, al término del partido, pues bueno, Quique Sánchez Flores, en rueda de prensa y ante los medios, pues bueno, daba explicaciones de lo que había sido una nueva decepción para él por la derrota ante el Getafe, y también daba explicaciones de por qué ha metido a De Gea en la portería dejando a Senjo fuera. Contra el Celta y contra el Getafe, en saques de banda, ofensivos. Si yo me tengo que culpar de algo, me culpo. Estoy perdiendo el pequeño detalle en entrenamiento. No estoy aprendiendo a defender los saques de banda ofensivos. Es acojonante. Es un detalle que no tenía previsto. Lo voy a hacer a partir de ahora. Lo que te queda es el partido repasado, que no se ha parecido para nada a quien imaginaba, y cuando eso está tan dispar, pues algo no ha funcionado, claro. Y la explicación es que nosotros los entrenamientos sacamos las acciones de cada uno de los entrenamientos y de las situaciones que viven los jugadores en cada partido, y cómo salen y cómo entran de cada partido, ¿no? En qué circunstancias se encuentran. A mí me parecía que para Senjo era un partido de excesiva presión. Venía de no hacer un buen partido, venía de haber hecho partidos con alguna irregularidad. Y aunque es cierto que alguno que otro había tenido intervenciones puntuales buenas, me parecía que era un partido que sometía a una presión a Senjo innecesaria. Necesaria para un equipo que ya tiene una presión añadida por irregular. Entonces, pues entiendo que es un puesto muy especial, de mucha responsabilidad. Y David cuenta en estos momentos pues con una limpieza mental y con una energía que nosotros la necesitamos. Como en los entrenamientos los cumple con un rigor terrible, tiene unas condiciones naturales brutales, pues tiene una confianza y partido de día para él. Y los próximos también se dan, porque para que un portero se afiance del todo, pues hay que hacer como se hizo con Asenjo al principio, darle muchos partidos y darle una cierta confianza. Yo sé que son decisiones que dan para reflexionar y para opinar y para hacer crítica y también para hacer debate. Yo creo que el fútbol es todo eso. Ellos están sometidos a una prueba constante porque están defendiendo por tener un equipo que es irregular, y entre eso pues están sometidos a una máxima dificultad pero no es cuestión de eso ni mucho menos. O sea, es que cuando los porteros tienen finalmente unas grandes condiciones, hay que contar que van a cometer errores de disonía, errores de mala interpretación o decisiones que van a ser fundamentales y tienes que aceptar antes de que ocurra y que va a haber partidos que te van a perder. Pero a la larga son buenas apuestas. Nosotros contamos evidentemente con dos porteros muy, muy buenos. Y de hecho, una de las cosas que va a suceder es que probablemente vamos a ceder a Roberto, porque entendemos que los dos que quedan son muy buenos y que incluso Fidel con Joel tiene otro portero bueno. Fidel, como alguien se sentía, está cubierto. Y son decisiones que hay que tomar, que no son de buen gusto, porque es un puesto especial, ¿de acuerdo? Pero uno tiene que ser justo y honrado consigo mismo y con sus percepciones. Lo que hemos querido es incentivar el concepto de ataque, que a nosotros nos parece que el otro día quedó muy, muy, muy, muy lastimado. Y nosotros tenemos unos datos que nos dicen que con ese sistema ganamos 4-0 a España en casa, ganamos 0-2 a Jerez, perdimos 1-2 con el Villarreal, pero sin el Kun, y ganamos 5-1 al Recreativo Huelva. Cuando has metido 13 goles, has encajado 3, y ahora 3 sobre 4 partidos, pues dices, es un sistema que puede funcionar perfectamente. De hecho, es una variante que debe funcionar. Que justo debe funcionar desde ese punto de vista, es decir, que cuando la pelota te caiga, cuando la pelota la tengas, la puedas jugar. Y justamente en eso hemos sido inofensivos. Resulta que hemos neutralizado con un sistema muy ofensivo, hemos neutralizado al Getafe, porque el Getafe se ha sorprendido de la alineación, el Getafe ha mandado muchos envíos largos más que ningún día, no ha encontrado bien a sus bandas, ha metido pocos centros laterales, y en cambio, teniendo desconectado al Getafe y teniendo al Getafe, no nos queríamos, una defensa en tres cuartos de campo, resulta que cuando la pelota le caía a su sol y la repartía, no encontrábamos dinámica de ataque, no encontrábamos movimientos, no encontrábamos asociaciones, no encontrábamos desbordes, no encontrábamos agilidad mental, y eso pues nos ha parado, nos ha dejado en un equipo pues que sí, que durante muchos minutos ha tenido a su rival, lo ha tenido neutralizado, pero pues, si nosotros no somos capaces de desbordar en ataque, pues el equipo se queda andado ahí en frente. Es una ironía que arrastro del último partido, ¿no? Porque son dos goles importantes, uno que nos aparta de puntuar en Liga y otro que nos pone la Copa comprometida. Nos lleva a un partido que no tendrá que ser como será el próximo jueves, pero es que son dos goles idénticos, son dos goles que uno no espera que cuando está para sacar un saque de banda a favor en tres cuartos de su propio campo, lo que intenta es plantear soluciones ofensivas, de movimientos, etcétera, etcétera. Pero lo que nunca pienso es que tiene que dar soluciones defensivas, porque luego vas a perder la pelota y además a crearte un problema, un defensivo. Pues hemos recibido dos goles así, ¿no? Pues se queda pensativo y dice, bueno, son muchas horas de muchas cosas, los jugadores intentan ir asignando muchas cosas, pero de repente nos dejamos salir del agua por asuntos tan sencillos y tan fáciles que parece increíble. Pero, insisto, cuando uno asume un equipo en esas condiciones, tiene que asumir cosas que, o todos los errores como si fueran suyos, yo primero, y bueno, pues a seguir adelante y mañana con la misma tenacidad de tres días, ¿no? Dentro de que me voy otra vez con la sensación de un mal partido, con la sensación de que nos ha faltado casi de todo, te diré que yo con el trabajo defensivo estoy contento con el equipo. Hemos neutralizado el equipo, con un equipo muy ofensivo, hemos neutralizado al rival, un equipo que es muy alegre, que juega bien, y la defensa se ha mantenido en tres cuartos, alejada, en línea. Hemos recuperado muchos balones, pero no hemos hecho que medio acierto después de esas recuperaciones. Pues me acojo siempre, me agarro siempre a la parte positiva, se la cuento, se la explico, se la hago ver, y después insisto que cuando uno está en esta situación tiene que aceptar los errores de todos como propios. Yo primero por ser entrenador, y igual que los hijos necesitan saber que sus padres le quieren, esos necesitan que saber que su técnico cree en ellos. Lo que ocurra ya hasta el partido, cómo salgan, lo que arrastren, eso ya no lo sé. A ver, te digo, el día a día de los jugadores es espectacular. El trato con ellos es espectacular. El trabajo es espectacular. Que luego los partidos se deshacen muchas cosas, es cierto. También la lástima es haber llegado en esta situación, en la que estas cosas hay que ir rearmándolas. Pero yo a los atléticos les digo, los comprendo absolutamente, comparto su decepción al máximo, pero trabajamos para que este equipo finalmente parezca un equipo. Y en las tripas lo parece. Fuera todavía no lo parecemos, pero estamos en el camino. Lo vamos a intentar. Y es que cuesta mucho revertir las situaciones, y estos jugadores hasta hace dos días habían revertido una situación muy difícil, y habíamos llegado al Sporting, al centro de Sporting, a meter 45.000 personas, a estar en los cuartos de final de la Copa del Rey. Llegado a ese punto, nosotros ya es como el vuelo transoceánico que está en medio del Atlántico, ya no puede dar marcha atrás. Puede ir más lento, más despacio, pero no podemos dar marcha atrás. Entonces lo que nos queda es ilusionar a la gente, a los nuestros. Ahora veamos los partidos donde los hemos detectado. Bueno, tenemos una nueva oportunidad jueves, intentar hacer un buen partido, una buena versión, y meternos en semifinales e intentar cambiar el tono contra el Málaga. No sabemos cuál es nuestra obligación y nos pondremos las pilas en esa responsabilidad. En un partido donde en el Atlético de Madrid Quique Sánchez Flores ponía en el terreno de juego a De Gea en portería, línea de defensa para Antonio López, Domínguez, Pérez y Valera. Por delante, Reyes en la izquierda, Simón en la derecha, Jurado y Asunsao en el doble pivote. Además, expulsión de nuevo de Pablo Asunsao, otro que se lo tiene que ver. Y la punta de lanza para Forlán y el Kun Agüero. El Getafe jugaba con Codina en portería, línea de defensa para Torres, Cata Díaz, Rafa y Mané. Por delante, Casquero y Celestini. Línea de tres para Pedro León, Albín y Manu. Y la punta de lanza para Soldado. A lo largo del partido, ambos técnicos hicieron cambios. Quique Sánchez Flores daba entrada a Thiago, Raúl García e Ibra, pero ni así, el Atleti no mejoró. Se había quedado, como decimos, con un jugador menos por la expulsión de Paulo Asunsao. Y donde Michel también hizo cambios en el Getafe, dando entrada a Parejo, Gavilán y Miku. Y también actualidad rojiblanca con el nuevo fichaje del Atlético de Madrid, Salvio, que ya está en Madrid, poniéndose a tono para estar a las órdenes de Quique Sánchez Flores. Y también en los medios esta semana, pues explicaba Salvio pues lo que espera con su llegada al Atlético de Madrid. Cuanto menos aportar su granito de arena en lo que es para él un gran equipo, y está muy contento con recalar en el equipo de la Ribera del Manzanares. Muy chico, mi mamá me puso ese apodo y bueno, a todos lados que iba era todo. Estoy confiado de que el Atleti va a levantar, que va a mejorar día a día, y bueno, por algo es también que quise venir, ¿no? Porque es un club que me gusta mucho, y bueno, vengo a sumar y vengo con la confianza de que el Atleti va a hacer las cosas bien y bueno, triunfar en el Atleti. Yo creo que al Atleti no le están saliendo las cosas bien. Sin duda que tiene grandes jugadores, mucha técnica, mucha calidad. Tiene muy buenos delanteros, muy buenos media punta. Y yo creo que está pasando esto por no tener un buen momento, nada más. Pero bueno, después ahora con mi llegada espero sumarle al equipo, espero hacer las cosas bien y bueno, primero antes que nada ganarme un lugar en el equipo. Desde el primer día me sentí muy cómodo, estoy muy contento y bueno, espero sumarle muchas cosas al plantel. Como dije antes, no le están saliendo las cosas bien a la Leti, pero es lindo verlo jugar, ¿no? Y bueno, esperemos que ahora en vivo hagamos las cosas mejor para quedarnos con la eliminatoria. Ah, bueno, uno siempre lo sorprende los clubes grandes como es el Barcelona que terminó la primera ronda invicto, ¿no? Eso es algo increíble. Y bueno, con el pasar de los días cada vez voy aprendiendo más lo que es la Liga Española. Y yo creo que el Barcelona, bueno, en este momento es el mejor equipo del mundo, ¿no? Lo demuestra partido a partido y bueno, por ahora yo creo que nadie hizo las cosas que hizo el Barcelona. Hubo muchísimos equipos que en su momento jugaron muy bien, pero bueno, creo que lo que hace el Barcelona ahora no lo ha hecho nadie. Yo creo que para triunfar a uno le tiene que gustar mucho, ¿no?, su profesión. Así que bueno, esperemos triunfar ahora acá en el Atleti. Ver el partido contra el Celta en el Calderón, la verdad que fue muy lindo, porque la verdad ver toda esa gente en el estadio a uno lo emociona y bueno, le da muchísimas ganas de estar ahí adentro, ¿no? Bueno, yo creo que, bueno, primero mi objetivo es ponerme bien y después ganarme un lugar acá en el Atleti, ¿no? Obvio que todo jugador tiene la ilusión de estar en el Mundial. Es otro objetivo que me pongo. Y bueno, primero es ponerme bien, ganarme un lugar en el Atleti y bueno, después pensar en la selección argentina. A ver qué tal el resultado. Le da al Atlético de Madrid la aportación de Salvio que le necesita. Los números en esta nueva jornada de liga en primera división, la 19ª del curso, donde, como te decíamos antes, han conseguido 23 goles. Han sido los siguientes. Sevilla 1, Almería 0. De nuevo Negredo le dio la victoria al Sevilla ante su ex-equipo. Fue el Salvador en una mala tarde el Sevilla, pero se llevó los 3 puntos. Además no falló el Barça a domicilio ante el Valladolid, 0-3. Xavi en el minuto 20, Alves en el 22, Messi en el 54, dejaron helado al Valladolid en este partido. Zlatan estuvo algo fallón, si no la renta hubiese sido superior. Y en el partido del susto esta jornada, Deportivo de La Coruña 3, Athletic de Bilbao 1, decimos partido del susto por la lesión de Felipe Luis, que se destrozó el peroné después de chocar con Gorka Ireizoz, una jugada escalofriante, además fue la jugada del 1-0, él hizo el gol. Los goles, Felipe en el 49, Juca en el 59, Coloto en el 79 en propia meta, le daba emoción al partido, pero luego Pablo Álvarez en el 89 sentenciaba el choque. Los jugadores del Depor pudieron dedicarle a Felipe Luis esa victoria. Además, en el único partido sin goles, Tenerife 0, Valencia 0, reparto de puntos. Y donde gran partido del guardameta del Valencia, César, que salvó a los suyos. Y también sorpresa en el Molinón, Sporting 0, Racing de Santander 1. El primer gol del hispano-suizo en la Liga de Gijón le dio la victoria al Racing de Santander ante el Sporting de Gijón, que no tuvo su día, estuvo muy fallón en los metros finales. El gol de Gijón en el 44. En el partido con más goles de esta jornada, Villarreal 4, Zaragoza 2. Nada, muy pronto se puso por delante el Villarreal y el Zaragoza, falto de reacción, ya se quedó sin tiempo. Marcaba Capdevila en el 3, Nilmar en el 19, Rossi en el 25, le daba emoción el Liceu en el 74 y Lafita en el 81, pero la puntilla la dio Ibagaza en el minuto 86. Además, Jerez 1, Sasuna 2. Debutaba Gorosito en el banquillo del Jerez. El Jerez que mejoró algo, pero que no sabe lo que es ganar. Además, marcaba Camuñas, el ex del Jerez, que pidió perdón después de conseguir su gol. Los goles, Monreal en el 8, Bermejo en el 21, Camuñas en el 82. Reparto de puntos también en Barcelona. El Español empataba 1 en casa con el Mallorca. Eso sí, apareció el árbitro Rubinos Pérez inventándose un penalti que le dio el empatito al Mallorca, muy protestado por el Español, evidentemente. Los goles, Osvaldo en el 49, Borja Valero de penalti en el 78. Además, Real Madrid 2, Málaga 0. Victoria del Real Madrid, que sigue la estela del Barça con goles de Cristiano Ronaldo en el 34 y en el 38 antes de que fuera expulsado. Y donde también se despedía Ruud van Nistelrooy del Real Madrid y de todos sus aficionados. Y el ya mencionado Getafe 1, Atlético de Madrid 0. El gol de Manu del Moral, pues que vuelve a sembrar las dudas en el Atlético de Madrid de Quique Sánchez Flores. Se corta la reacción del equipo rojiblanco, el gol de Manu en el 39. Unos resultados que nos deja la clasificación de primera, ahora mismo con el Barcelona líder en solitario, 49 puntos. El Real Madrid es segundo con 44, el Valencia es tercero con 39 y el Mallorca estaría en puestos de Champions con 34 puntos. También tiene 34 puntos el Deportivo de La Coruña, que estaría en puestos de Europa League, al igual que el Sevilla, que es sexto y suma 33. A las puertas de esos puestos europeos estaría el Getafe, séptimo con 30, los mismos puntos que tiene el Athletic de Bilbao, que es octavo. El Villarreal es noveno con 26, el Sporting décimo con 24, el Atlético de Madrid décimo primero con 23 puntos, a 10 puntos de la antigua Copa de la UEFA. Pero 23 puntos tienen también el Osasuna y el Racing de Santander, 20 puntos para el Español, el Almería suma 18. Por encima del descenso directo, 17 puntos tienen el Málaga y el Valladolid. Un descenso directo que ocupan Tenerife con 17, Zaragoza penúltimo con 14, colista el Jerez con 8. En la tabla de goleadores en primera división, Leo Messi, el jugador del Barça, es pichichi con 15 goles, Villa del Valencia suma 14, Higuaín del Real Madrid e Zlatan Ibrahimovic suman 11, Soldado tiene 10 y Cristiano Ronaldo se ha situado con 9, el Kun Agüero y Forlán, ambos llevan 8 goles. La próxima jornada en primera división, este próximo fin de semana, el sábado, pues bueno, nos va a dejar 3 partidos. A las 6 de la tarde, Español Athletic. A las 8, Sporting Barça. Y a las 10, la Sexta y las Autonómicas ofrecen el Deportivo de La Coruña, Real Madrid. El domingo a las 5 de la tarde, Pay-Per-View, Jerez Mallorca, Villarreal Osasuna, Tenerife Zaragoza, Valladolid Almería y Getafe Racing. A las 7 de la tarde, Canal Plus Liga y Gol TV ofrecen el Atlético de Madrid, Málaga. Se cierra la jornada a las 9 de la noche con el Sevilla-Valencia por Canal Plus. Se van a perder la próxima jornada por Roja, Oriol del Racing, Cristiano Ronaldo del Real Madrid y Asunsao del Atlético de Madrid. Por acumulaciones no estarán con sus equipos Keita del Barça, Borja del Valladolid, Martínez y San José del Athletic de Bilbao y Mario y Borja Valero del Mallorca, salvo que los comités digan lo contrario. Luego repasaremos la quiniela, pero antes tenemos que ir a ver qué ha sucedido en la segunda división este fin de semana, donde se disputaba en la Liga Adelante la 21ª jornada del curso. Con los siguientes marcadores y goleadores. Real Sociedad 0, Elche 1, con gol de Molina de penalti. Huesca 1, Celta 1, con goles de Corona y Camacho. Recreativo 2, Rayo Vallecano 0, con goles de Bouzón y Fornaroli. Levante 1, Betis 0, con gol de Suárez. Salamanca 2, Villarreal B 4, con goles de Sevilla, Montero, Bordás, en dos ocasiones Oriol y Linares. Nastic 2, Las Palmas 1, con goles de García, Saúl y Cruz. Hércules 1, Real Unión 0, con gol de Thiago. Numancia 1, Cádiz 3, con goles de Toelli, Nano, Enrique y Vélez. Y en los partidos sin goles, Albacete 0, Cartagena 0, Córdoba 0, Castellón 0 y Murcia 0, Girona 0. Ahora mismo estos resultados que nos dejan en la clasificación al Hércules como líder en solitario, 43 puntos. La Real Sociedad estaría en puestos de ascenso a primera, segundo con 42, y el Cartagena se mantiene tercero con 34 puntos. Los tres serían equipos de primera. A las puertas el Villarreal B, cuarto con 33, gran temporada del filial del Villarreal. 32 puntos para Numancia, que es quinto, y Nastic, que es sexto. El Betis cae a la séptima plaza, suma 30, al igual que el Levante y el Elche. El Rayo Vallecano se cae a la décima plaza, suma 29, pero un partido menos. El mismo partido que le falta al Córdoba, que es décimo primero y suma 28. 28 puntos tendría también el Salamanca, décimo segundo. 26 puntos para Las Palmas y Recreativo de Huelva. Albacete suma 25. 24 para Huesca y Celta. 23 por encima del descenso. Ahora mismo está el Girona. Un descenso directo que sería para Cádiz con 23, al igual que el Girona. Murcia con 19, antepenúltimo. Real Unión penúltimo con 17. Colista el Castellón con 14. En la tabla de goleadores, en segunda división, Molina del Elche y Estuani del Albacete comparten el pichichi con 11 goles. Rubén del Villarreal, Díaz del Córdoba y Toché del Cartagena suman 9. Con 8, Natalio del Murcia, Castro del Rayo y Sergio García del Betis. Y ahora sí, con todos los números de primera y segunda, repasamos la quiniela. Una quiniela que, bueno, nos ha dejado premios muy repartidos. En la casilla 1, Getafe Atlético de Madrid 1. Casilla 2, Valladolid Barcelona 2. Casilla 3, Sevilla Almería 1. Casilla 4, Tenerife Valencia X. Casilla 5, Villarreal Zaragoza 1. Casilla 6, Jerez Osasuna 2. Casilla 7, Español Mallorca X. Casilla 8, Depor Atlético de Bilbao 1. Casilla 9, Real Madrid, Málaga 1. Casilla 10, Córdoba, Castellón X. Casilla 11, Levante, Betis 1. Casilla 12, Numancia, Cádiz 2. Casilla 13, Nastic, Las Palmas 1. Casilla 14, Murcia, Girona X. Y en el pleno al 15, Sporting, Racing 2. Tenemos 12 acertantes de 15, van a cobrar 108.000 euros. 50 de 14, 31.000 euros. Si te has quedado con 13, 775. Si tienes 12, vas a cobrar 57. Si tienes 11, 7,39. Y si tienes 10, 1,72 euros. Ni para seguir jugando, ¿eh? Pero bueno, cóbralo. Se lo queda el Estado. Ahí tenemos todos los números de la jornada en primera y segunda división. Una jornada que viene cargada de fútbol, ¿eh? Y de deporte. Te anticipo que en fútbol, este miércoles vuelven los partidos de vuelta de la Copa del Rey, cuartos de final. Osasuna Racing y Sevilla Deportivo serán este miércoles. El jueves, Getafe Mallorca y Celta Atlético de Madrid, el partido que podremos seguir en abierto a las 10 por la Sexta y las autonómicas. El mejor repaso a todos los números de primera y segunda división lo tienes aquí en nuestro tiempo de radio. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero.